de pasión. En un rosal sangra un ruiseñor y aquella flor de nieve y coral se torna en rojo corazón. Su cantar, que siempre fue arpa de color, como la luz que alegra el altar, se fue perdiendo en un temblor. El dolor, como un cristal que aleta ladró, y su canción llena aquel rosal con la leyenda de un amor. Fue ilusión, o fue verdad, todo se olvidó, pero a los pies de un blanco rosal sangraba herido un ruiseñor. El rayo de luna cruzó en la soledad y el idilio amante llenó con su claridad. De pasión, en un rosal sangra un ruiseñor y aquella flor de nieve y coral se torna en rojo corazón. Fue ilusión o fue verdad, todo se olvidó, pero a los pies de un blanco rosal sangraba herido un ruiseñor. Fue ilusión o fue verdad, todo se olvidó, pero a los pies de un blanco rosal sangraba herido un ruiseñor.